puedo respirar por mí. Duerme el alma porque está cansada de sentirse así. Cuida el tiempo para que no pase y no se esconda el mar. Dame espacio por si te provoca y quieres caminar. Mírame, que llevo en mis ojos una playa azul. Thank you.